Señor, estoy aquí. Sí, estoy aquí con todo mi ser. Que como me encuentro, creo que eso lo sabes mejor tú que yo mismo. Mi cabeza, llena de preocupaciones, me roba la paz. Por ello, abandono todo en ti. En este momento de oración, déjame ponerme en la paz de tu presencia. Jesús, ¿cuándo comprenderé que te mueres de amor por reinar en mi corazón? La verdad es que yo también quiero que reines en él. Pues entre más busco llenarlo con cosas que no son tú, más vacío e infelicidad experimento. Ven a reinar, sí, ven a reinar en mi corazón. Que la gracia de tu amor purifique cada rincón de mi vida. Si bien lo quiero de verdad, no tengo la fuerza para renunciar a todo aquello que me tiene atado y me impide darte mi corazón. Solo con tu amor podré sanarme. Solo con tu amor podré vivir. Lléname, Señor. Te entrego mi corazón para que lo cambies. Solo tú puedes hacerlo. Cerraré los ojos del alma y repetiré con calma: ven a reinar. Sí, ven a reinar en mi corazón. Haré un balance general de mi vida, tratando de descubrir aquellas cosas o personas que me impiden permanecer en la amistad contigo y que no me permiten ser feliz. Querido Señor, te doy mis manos para que hagas tu trabajo. Te doy mis pies para seguir tu camino. Te entrego mis ojos para ver lo que quieres que vea. Te doy mi boca para hablar tus palabras. Te concedo mi mente para que pueda pensar en lo glorioso y eterno. Te doy mi espíritu para que obres en mí. Te entrego mi corazón para que puedas amar en mí. Pero sobre todo, te entrego todo mi ser, Señor, para que crezcas en mí, para que seas tú quien vive, trabaja y obra en mí. Por lo tanto, que tu bendición sea conmigo y que pueda conocer la alegría de poner tu nombre sobre los demás, porque benditos son aquellos que caminan a la luz de tu presencia. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me cuidarás con tu perfecta paternidad. Estoy tan feliz de que seas el mismo y nunca cambies. Eres y serás siempre una constante en mi vida. Ayúdame a recordar eso siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Escribe en los comentarios: Jesús, ven a reinar en mi corazón. Que Dios te bendiga.